tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal un viernes más, hoy 2 de junio de 2023, con mucho calor, como siempre en directo, una servidora Metal Rock el 18 desde los estudios de Agora Sol Radio, en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media, junto a nuestra Madame Butterfly o Loca de los Peines, como más os guste llamarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes desde aquí, los estudios de Agora Sol Radio. Todos los viernes de 3 y media a 5 y media en vuestro programa de metal favorito, que es Estrellas de Metal. Y bueno, recordándoos que estamos en revisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y bueno, todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Pues sí, ya sabéis que también podéis seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. También puedes seguir la página web de Agora Sol Radio, que es www.agorasolradio.org. En el que no solo están los podcasts de Estrellas de Metal, sino también de nuestros queridos compañeros de aquí de la emisora, que tenemos programas también muy chulos. Pues sí, y cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy de fondo? Bueno, pues hoy felicitamos a José Andrea en su cumpleaños, gran vocalista al que muchos tenemos mucho aprecio y que, por cierto, está con el tour Hasta que el cuerpo aguante 2023, girando por Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, y estará hasta mediados de octubre y terminará en Costa Rica. Y bueno, en nuestro disco de fondo de hoy traemos una banda de culto de esas que nos gustan tanto. Hablamos de The Smashing Pumpkins, quienes sacaron a la luz Adore, su cuarto álbum de estudio en 1998 a través de Virgin Records. Un disco que implicó un cambio en el sonido con respecto de discos anteriores y que viene en relación con las palabras de Ia Guitarra, que dijo que debía ser aburrido tocar solo rock y que el futuro estaba en la música electrónica. Este álbum también supuso un cambio de batería, puesto que Jimmy Chamberlin fue expulsado de la formación un año antes de la grabación después de que sufriera una sobredosis junto con Jonathan Melvoin, quien era el teclista y quien falleció. Jimmy volvió un año después tras someterse a rehabilitación y bueno, el disco tuvo poca aceptación y estuvo lejos de los 2 años de gira que estuvo la formación con el Melancholy. Tiene calidad y unas ventas desastrosas, considerándose su mayor fracaso. El disco, la formación se embarcó en una extensa gira en la que recaudaron fondos para una ONG a la que dieron el 100% de lo recaudado y que fue sufragada por los integrantes. En total donaron $2.8 millones. Y para recordar este disco, que no debería ser olvidado, vamos con uno de los temas, ABBA Adore. You always be my heart. Bueno, pues esto era nuestro arranque con este ABBA Ador, perteneciente al Ador de The Smashing Pumpkins, que será el disco que esté sonando a lo largo del día de hoy de fondo. Pues sí, y continuamos con el programa con un estreno de un grupo de hard rock muy querido aquí. Ellos, bueno, estamos hablando de los Rival Sons, quienes acaban de estrenar hoy su tan esperado Dark Fighter. Un disco formado por 8 temas en el que sin duda suenan pues a lo que tiene que sonar, a Rival Sons. Y bueno, ya la verdad es que ya nos lo demostraron con el primer adelanto del disco, ese Nobody Wants to Die, uno de los temas más agresivos del disco, en el que se aprecia pues el sobresaliente bajo de Dave Beste, el solo de guitarra de Scott Holiday, que es una brutalidad. Desde mi punto de vista, uno de los mejores solos del disco, sin olvidar por supuesto la batería de Michael Milley y por supuesto el trabajo vocal de Jay Buchanan, que es un vocalista también al que quiero mucho. Pero bueno, no es este el único bombazo que encontramos dentro del disco, y es que abre con una pequeña intro en el tema Mirrors, que se corta rápido con la incorporación abrupta de la banda. Un tema que alterna ritmos sosegados y agitados, en los que de nuevo esa guitarra de fondo de Scott Holiday llama especialmente la atención, junto a la voz de Jay, que te introduce de lleno en el tema. Y la verdad es que una inmersión que tengo que decir que se mantiene a lo largo de todo el disco, de los 8 temas. Guillotine es otro bombazo del disco, con esos cambios de ritmo y ese bajo especialmente llamativo, que además contiene otro pedazo de solo de guitarra brutal. A lo largo del disco también encontramos Bright Light, que quizás es el tema un poquito más lineal dentro de lo que es el disco en su totalidad, en el que encontramos pues más semejanzas con sus trabajos anteriores. Un disco en general muy recomendable de escuchar, en el que predominan pues los cambios de ritmo, y son especialmente quizás destacables la guitarra de Holiday y la voz de Jay. ¿Qué voy a decir yo de la voz? Si es que ese hombre te enamora con la voz. Y bueno, concretamente en el tema que cierra el disco, que es ese Dark Side, que te pone los pelos de punta. Y bueno, como un poco así de añadidura, os contamos que Dark Fighter es solamente la primera parte del trabajo de estos californianos desde que publicaron ese Feral Roots en el 2019. Y es que la segunda parte de todo lo que llevan trabajando durante estos años llevará el nombre de Light Brighter, para la que tenemos que esperar un poquito mientras degustamos este Dark Fighter, que la verdad es que tiene mucho, mucho que ofrecer. Así que vamos a disfrutar de este Dark Side de Rival Sons. Pretty soon you're going to get to where you're going. Pretty soon you're going to get to where you're going. Something's driving you out of your mind. Something's keeping you awake at night. Losing focus when you need to count your flock. Losing focus when you need to count your flock. Something's keeping you awake at night. There are no promises to keep anymore. Now that you've gone to the dark side, there are no promises to keep Bueno, pues esto era Dark Side de Rival Sons. Los pelos de punta. Sí. Buah, qué voz, qué guitarra, qué maravilla. Hemos empezado con un clásico y aquí tenemos unos clásicos del rock. Y bueno, yo voy a traer otro clásico porque a finales de abril salió el nuevo álbum de estudio de los finlandeses, que no nos gustan nada, de 69 Eyes, y que ya os habíamos adelantado Drive allá por septiembre del año pasado. Drive, recordamos que es un tema muy movidito, uno de los temas que más me ha gustado de este disco. El álbum cuenta con 10 canciones en las que la formación ha mantenido su estilo inconfundible, con la carismática voz de Jyrki Bueno, y la formación ahí componiendo este nuevo álbum single a single. Gotha Rock, por cierto, tiene esa puesta en escena que tanto nos gusta, con ese toque misterioso al principio, ese well, como esperando algo, ¿no? Un tema con toques oscuros y rock a partes iguales y que, por cierto, es una versión de Boycott, estrenado a finales de los años 80 y al que le han dado, obviamente, su sello personal. This Murder Takes Two tiene un toque interesante, casi country, y en él han contado con la colaboración de Kate Von D a la voz. Otro de los temas con garra y en la línea de lo que es el sonido 69 es Call Me Snake, para volver a bajar un poquito el ritmo con el siguiente, que es Dying in the Night. Un tema que sí deriva quizás un poco más al pop en sus acordes iniciales. Something Real vuelve a la oscuridad y cierra este disco Outlaws en un disco completamente gótico y en el que la línea de bajo también hace las delicias en alguno de los temas. Y como a nosotros nos gusta poner temas nuevos y no nos quedamos en los clásicos de hace 15 años, como dice su vocalista, pues vamos a elegir otro tema de este disco para este viernes, sonando Something Real. Bueno, ¿te he dicho alguna vez que me encanta la voz de Yirkil? Sí, muchas veces. Es preciosa, me encanta esta formación y sobre todo la magia es la voz de su cantante, me tiene eclipsada. Es que las voces son las voces, ¿qué te voy a contar? Que soy yo la enferma. Bueno. Bueno, vamos a continuar y vamos con un poquito de caña, que ya sabéis que no puede faltar en el programa. Y nos vamos con la banda de hardcore Guilt Trip, que fue originada en el año 2015 en Manchester. ¿De quiénes nos llegan Dulces Sueños? Sweet Dreams es el primer adelanto de su segundo álbum de estudio, que saldrá a la luz en septiembre. Y en este tema han contado con la colaboración de Flo de Landmarks. Y bueno, es un tema que quizás el título puede recordar una canción del mismo título, algo más, un poquito más suavita. No obstante, os aseguramos que este tema tiene todo menos cosas suavecitas. Eso sí, riffs agresivos, voces melódicas y ritmos que van más hacia el metalcore que al hardcore en algunos tramos. Os traemos este tema rabioso con un dulce título. ¿Cómo es? Sweet Dreams. Sweet Dreams! Bueno, pues con este sueño tan dulce que nos trae Guilt Trip, también recordamos que se unirán a Malevolence en su Malicious Intent Tour a finales de este año. Eso sí, en España no. Esto va a ser solamente en UK. Maldita sea. ¿Qué le vamos a hacer? La vida. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a abrir el panorama nacional. Vamos con el segundo adelanto de Absenci, quienes nos presentan este Fórmula Perfecta, cuyo resultado es un tema interesante de metal con guitarras pesadas y toques melódicos oscuros, en el que la voz de Saro encaja y le dota de profundidad. Coincidimos con Paulo, guitarra de la formación, en que el corte es algo más oscuro, pero que no pierde la esencia de Absenci. De hecho, por ejemplo, lo podemos ver en el solo de guitarra, que es un haz de luz. Y ya pudimos escuchar a primeros de año Carpe Diem, primer adelanto de un EP que verá la luz a finales de este verano. En esa ocasión teníamos un tema más pausado, con la voz más melodiosa, no tan rasgada como en este nuevo estreno, más limpia también en Carpe Diem. Y bueno, vamos a ver si damos con la fórmula perfecta para manejar nuestras vidas con Absenzi. Bueno, me encanta la voz de Sara Palmero. Es una voz muy trabajada y me gusta mucho cómo canta esta mujer. Muy potente. Sí. Tiene mucha potencia y eso que aquí no la usa toda. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con nuestro segundo grupo, porque traemos también un poquito de rock urbano de la mano de Cobardes. Que empiece el baile, es el nuevo disco, y bueno, rock melódico de la mano de esta formación que arrancó en 2016 de la mano de Javier Yanices, cordobés, quien es voz y guitarra y que cuenta también en filas con Íñigo Idoate a la batería e Íñigo Álvarez a la guitarra, que se me pira la pinza, y Iván Sánchez al bajo. Con este nuevo disco nos encontramos con su segundo álbum de estudio y podemos ver claras influencias en la parte vocal de este disco, aunque musicalmente es más melódico. Este nuevo trabajo fue grabado, mezclado y masterizado por Colibrí Díaz en los estudios R5 de Navarra entre los meses de junio y julio del 2022 y salió a la luz el pasado 21 de abril. Compuesto por 10 cortes, ha alcanzado el sexto puesto en la lista de ventas nacionales a las 2 semanas de su estreno. Y bueno, con ritmo de rock y buenas vibras, aquí tenemos buenos motivos para que empiece el baile. Nos vamos volando a la pista de baile con este Vuela. Tú nunca me eches de menos, que no se empañen por mí tus ojos. Nunca supe hacer las cosas bien, y ahora sin ti me siento tan solo. He conseguido olvidar, y yo malvento mis días de bar en bar. Vivo a la espera de que alguien me roce el cuero en algún portal. Y vuela otra vez, vuela, otro ataque de locura al corazón. Siempre juré no separarme de ti. Y vuela otra vez, vuela, otro ataque de locura al corazón. Siempre juré no separarme de ti. De darnos tiempo, ese no hacerte sonreír, ese jugar pero sin mí. Y ahora me sueño entre tu piel, haciendo malabares a 1000 kilómetros de ti, a 1000 kilómetros de ti. Y vuela otra vez, vuela, otro ataque de locura al corazón. Siempre juré separarme de ti. Y vuela otra vez, vuela, otro ataque de locura el corazón. Siempre juré no separarme de ti. De todo lo que pudo y nunca fue. Aquella chica dulce, yo esa clase de tipo que no supo hacerlo bien. Sé que de nada vale malgastar mis últimas palabras en decirte, en pedirte que vuelvas, que vuelvas. Y vuela otra vez, vuela, otro ataque de locura al corazón. Siempre juré no separarme de ti. Y vuela otra vez, vuela, otro ataque de locura el corazón. Siempre juré no separarme de ti. Bueno. Bueno, pues esto era Cobardes con Vuela, perteneciente a su nuevo álbum de... No. A su último trabajo. A su último trabajo. Que empiece el baile. Que empiece el baile. Ole, ole, ole. Que empiece. Es verdad. Y que no termine nunca. Y bueno, seguimos con un poquito de rock. Seguimos, porque llegados de Lockport, Nueva York, Handsome Jack despliegan una gran fusión de boogie soul con rock sureño, pues con la que se han ganado la admiración de algunos nombres de referencia del rock, como son Chris Robinson de los Black Crowes o Zachary Gabbard de Buffalo Killers, quien por cierto produjo su primer disco, Supermoon, publicado en el año 2011. Hoy traemos un nuevo trabajo, A Good Thing, que es un EP publicado el pasado 21 de abril, en el que exploran aún más esas raíces de soul sureño dentro del léxico musical clásico norteamericano, pues ese blues, country y ese rock and roll. Un trabajo repleto de melodías de groove que te transportan pues, directamente a los años 70 con esas guitarras pantanosas de rock y esas armonías a tres voces, que también es mucha marca de la casa. Y unas señas de identidad pues que el trío ya reflejaban en su tercer trabajo, Get Humble, en el año 2021. El EP está formado por cuatro temas muy sencillos de escuchar, entre los que encontramos Natural Thing, que bueno, quizás es en el que más se aprecian las influencias country de la banda, y el tema homónimo al EP, A Good Thing, que es el tema de apertura, además, que... La verdad es que es el tema que más me ha llamado la atención, con esos toques de guitarra de la mano de Jamison Pasuit, que suena pues así de guay, A Good Thing. Bye. decir es que estamos rellenos de rellenos de cosas buenas. Que no, bueno, el chocolate también está bueno. Qué guapos estos Handsome Jack. Todo se ha dicho de paso. Y bueno, voy a traer un grupo que sé que a ti te va a molar. Vamos a viajar hasta Los Ángeles de la mano de una formación de groove metal que lanzó su álbum debut Goliath en 2013 y que el pasado 12 de mayo sacaron el adelanto, su nuevo disco. Ellos son Butcher Babies y nos traen este single titulado Rethunder. Y así es como te pega, como un trueno a golpe de batería gutural y thrash con el que la formación quiere volver a su sonido inicial. Han sido 4 años en los que no han dejado de componer y el resultado es este doble álbum que saldrá a finales de verano y del que de momento podemos escuchar este Rethunder. Thunder. Que te han molado, ¿eh? Es que meten fuerte. Sí, sí. Pegan fuerte. Con el siguiente grupo, que creo que también va en tu línea, es un poquito de tu palo. Bajan un poquito las revoluciones, pero un poquito. A ver. Y además con ellos ya nos despedimos, porque ya acabamos el programa. Se me ha pasado súper rápido hoy, tengo que decirlo. Es verdad. Y es que Holding Absence nos ha llegado al mail y bueno, tengo que decir que en una primera escucha pues me parecieron algo más flojos. Y es que tuve esa falsa sensación ayer porque todo lo que escuchaba en un primer momento era flojo ayer. De esto que empiezas ahí a abrir y dices, madre mía. Tenías que haberte venido al concierto de Bon Carver. ¿Qué suavidad? El sábado pasado, y eso no te iba a parecer suave. No, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que ciertamente tuve que admitir que era una falsa sensación. La formación tiene un toque melódico que combina con ritmos más rasgados a la voz y viene de Cardiff, en Gales. Ellos son Holding Absence, como decía, que arrancaron en 2015. Se presentan como una formación de post-hardcore rock. Ciertamente tiene una mezcolanza de estilos y en algunas ocasiones creo que podría rozar el metalcore ligeramente, y que combinan estilos dispares y los aglutinan, pues todo ello sin desentonar. Me ha gustado mucho la voz de Lucas Woodland, tiene unos limpios muy bonitos, y bueno, el pasado 19 de mayo sacaron Falls Down, segundo single del tercer álbum de estudio, The Noble Art of Self-Destruction, que verá la luz el 25 de agosto a través de Sarton Records. El primer single que salió se titulaba Crooked Melody y la verdad ambos adelantos me han terminado gustando bastante. Hoy os adelantamos este Falls Down y bueno, pues con él nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, deseándoos como siempre un magnífico fin de semana. Y una estupenda semana, pues sí. Cuidaros mucho y nos vemos el viernes que viene. So it's 4 in the morning and I'm mourning all the versions of my person I could have been. See you.